Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Día de paro en la ciudad de Buenos Aires, 17 horas y arranca todos los días un poco. Hoy jueves, terminando la semana, y vuelve, se repatria el señor de la música Tomás Cavado, que ya está sentado. Hoy vamos a hablar de Brasil. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Aire, señores, 17 y un minuto, dos minutos, así arrancamos muy precisos hoy. Gracias a las manos de Campana. Las manos de Campana parecen pájaros en el aire. Y Tomás Cavado, que termina de presionar botones, perillas, interrumpiendo la visualización que yo tengo con el operador, porque no me escucho. Ya está de vuelta acá en el estudio. Hoy, día de música, han pasado 15 días de su ausencia. La gente quiere saber por qué no estuvo acá 15 días, explíquelo ya. Importante. No, estuve en Chile, estuve en Santiago de Chile. Ajá, ¿te parece y ahora bien? Estoy muy contento de... Les dejó un terremoto. Les dejé, sí, ahí. me fui y terremoteo. Bien. Hoy igual día jueves... Estuve, me hice cargo, ¿no? Como que me quedé. Te quedaste durante el terremoto. ¿Qué se siente para todo? La mayoría de los argentinos no hemos vivido un terremoto. A los sanjuaninos sí, mendocinos en algún momento. El que vive cercano a la cordillera pudo haber experimentado algún sismo. Toda esa zona es sísmica, pero se siente como un subte gigante. Ah, muy como, bien. Sí. Una declaración que voy a recortar en este momento. Entonces el terremoto es como un subte gigante. Al principio decís, ¿sabes? Yo lo primero que pensé cuando empezó... a temblar, lo primero que pensé... ¿Gritaste es que mamá, mamá? No, pensé que se había descolocado el lavarropas. Ajá. ¿Viste que cuando se corre el lavarropas de su sitio empieza como a vibrar mal? Sí. Y se empiezan a mover las cosas un poco. Después cuando vi que era un poco excesivo... El movimiento. Dije, y la lavadora. Debe ser un subte. ¿La lavadora estaba apagada? La lavadora estaba apagada, sí. Digo la lavadora porque me imagino que en Chile, viste que hay cosas que en otros lugares se dicen distinto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice lavadora en chileno? No sé. Bueno. No me fijé. Creo que lavadora. Lavadora en vez de lavarropas. Sí. Lavarropas es acá. Sí, creo que lavadora. Bueno, y estuvo... Se dice la micro, no se dice el colectivo, por ejemplo. ¿La micro? La micro. Sí, como pocos, digamos. La micro es como... No sé. La microeconomía, la... Y el colectivo es un auto que te lleva como... Colectivo porque van varios. Combi. Sí. Sí. Es el, claro, como la combi que tenemos acá. Claro. Pero es mucho más común, digamos. ¿Más común? En Valparaíso, por lo menos, como que tomarse un colectivo, es decir, un auto. Sí. Con otras cuatro personas. Es normal. Es totalmente normal, sí, sí. Se usa en varios lugares de Latinoamérica. Sí. Como especie de pool en autos grandes. También la creo que Trufi. Es como un Ford Falcon, por ejemplo, que lleva seis personas. ¿O se trata de una combi más grande? No, es un auto. Es un auto, no es normal. Un Falcon, no, es como, no sé mucho de autos, pero... No me puede decir ni siquiera la marca. Como un Renault 9, ponele. Un Renault 9, bien. ¿Tiene algún tipo de identificación? Que sí, sí, es todo negro y tiene un cartelito arriba que dice el cerro al que va. Es como un taxi, pero que tiene siempre la misma. Tiene un recorrido fijo y tiene varias paradas. Mira. Y vos tenés tarifa según las paradas. ¿Y el colectivo es más caro que un micro? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito más caro, sí. Termina saliendo un poquito más caro porque, claro, 4 o 5 tienen que pagar. Y además, no funciona la micro no funciona en todos los horarios. Por ejemplo, en Valparaíso estamos hablando, ¿no? Y no va a todos los lugares, me imagino. No, bueno, el colectivo tampoco. El único que va a donde vos quieras es el taxi. Sí, existe, claro. Y la bicicleta y tus piernas. Sí. Difícil la bicicleta en Valparaíso, igual. Muy empinada la cosa. Muy complicado. Sí, todo cerro. La gente en general vive en los cerros, ¿no? Me lo imagino. Hace poco hubo un incendio fuerte en Valparaíso. Es una ciudad muy intensa, así que se incendia mucho. Ajá. Mucho no fuego. Pasé por Radio Placeres, no sé. No Campana conoce Radio Placeres. Radio Placeres. Ah, no. Hay mucha movida cultural y muchas cosas pasando en Valparaíso. Y mucha cosa de música experimental. Por ejemplo, me sorprendió mucho. Ajá. Hay un festival que se hizo acá alguna vez. Se llama Tsunami, que es de música experimental. Acá, en alguna época, el señor Campana y yo hemos estado en un encuentro o participando. Sí. Yo me acuerdo de haber copiado ese spot de Tsunami, de haberlo pasado en alguna que otra radio. ¿Mirá? Y había una partícipe mexicana. ¿Se acuerda, Campana? Sí, esto fue hace como 5 años cuando la radio recién arrancaba, esta radio. Bueno, Tsunami es un proyecto que empieza en Valparaíso. Ajá. Después se mueve a Buenos Aires por algunas gentes que se fueron a estudiar acá a la UNTREF. Ajá. Y después se movió a Córdoba también. Y ahora creo que está solo en Valparaíso y es solo de arte sonoro. Es decir, no se envían partituras, no son músicos los que tocan, sino que se hacen instalaciones de arte sonoro. Arte sonoro. Sí, y ahora hay una convocatoria interesante, está buena. Así para laburar con los sonidos de la ciudad de Valparaíso. La verdad es que me sorprendió mucho la movida y la efervescencia de la misma. Sí. Cero careta, digamos, ¿no? Cero como careta. Usted define Valparaíso como cero careta. Es cero careta. No sé si cero careta. O sea, debe tener sus lugares caretas, ¿no? Como todos los lugares del mundo. Uh-huh. Pero la movida, digamos, como under cultural, tiene menos manierismos que la de acá de Buenos Aires. Buen juego. Polémico. Me la juego. Usted tiró ahí una definición. Bueno, entonces ese fue más o menos el breve relato de su estadía por Chile, por el país trasandino. Y fue a realizar así alguna experiencia musical de composición. Sí. En Santiago de Chile, en principio. Así es. Valparaíso de visita, prácticamente. Sí, o también a tocar. Sí. Bueno, muy bonito. Pero, sí, la pasó bien. En Santiago. La verdad que sí, sí. Bueno. Otra rutina, como otro aire, ¿no? Está bueno. De repente cortar, hacer un viaje, hacer otra cosa. Perfecto. Pero ahora estamos acá haciendo lo importante. Sí, tiene que. Bueno, acá pasaron dos programas de música los jueves. Lo sé. El primero, chamamé. Estudiamos cinco tipos de chamamé distintos. Chamamé caté, el chamamé. Maceta. Maceta. Bueno, las diferentes velocidades, romanticismos, poesías del chamamé. Sí. Después. El jueves pasado vino Carolina Ovejero, que es etnomusicóloga. Sí. Y estuvimos charlando mucho de Chile, justamente, porque aprovechamos que estaba allá. Y entonces hablamos de la cueca, hablamos de, hacia el final del programa, de Violeta Parra. Ajá. De, bueno, de las experiencias y de dónde viene un poco la cueca. Escuchamos también ejemplos distintos de cueca. Y analizamos un poco si venía del lado español o venía del lado más andino. Autóctono, andino de los pueblos originarios. Es un tema. Es un tema, es todo un tema. Y de la parte española, más de lo árabe o más de lo, céltico, digamos, ¿no? Muchas cosas ahí junta. La cuestión es que es una buena mermelada de cuestiones culturales, musicales, la que pasa con la cueca, porque también hablan del Perú como... madre. Como el inicio, como la madre, a partir de la... Zamacueca, que después se convierte en Zamba Cueca o Zamba Clueca. Zamba Clueca, decía. Claro. Y bueno, escuchamos un ejemplo también de Zamacueca. Zamacueca, Zamacueca, Una Larga Noche, cantado por Eva Ion. Ajá. También. Así que estuvo bien, bien interesante y un agradecimiento siempre a Carolina Ovejero que se presentó aquí. Qué en grande. Persona. Así buenísimo. Que fueron lindos programas, 17 y 9 minutos. Usted tiene, por supuesto, la obligación ahora de continuar con la tarea. Por supuesto, como siempre, con alegría. Yo anuncié que vamos a hablar de Brasil, pero no quiero adelantar de qué, porque Brasil es muy grande. Y vamos a cerrar el tema Brasil hoy ya, bien. Porque nos quedamos un poco truncos. Sí. La última vez se cortó la luz y bueno, se complicó. Sí, nos quisieron censurar, de hecho. Nos quisieron censurar. Sí. Eso lo sabemos, los popes de la energía en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, sí. Bueno, vamos a dar la agenda cultural, si le parece bien. Muy dos bien. O tres cositas nada más. Tenemos el Grimfield Film Fest. Sí. O sea, un festival de cine que tiene que ver con el medio ambiente. Películas que tienen que ver con el medio ambiente. Y en Cinemark Palermo, ahí en Beruti 3399, sí, en el barrio así como Snob de Buenos Aires, de alguna manera. Casi. Esta noche hay una peli que se llama Mediterrané a las 8 horas. Y sí, después a las 22:15, Damnation. Eso es, son dos películas las que van a estar proyectándose. También hay antes, funciones anteriores, pero obviamente estás escuchando la radio en este momento. Tendrías que dejar de escuchar la radio para ir a ver a las 17:45. No lo vas a hacer. Otra película. Así que a las 8 de la noche, Mediterrane y Damnation hoy en el Cinemark Palermo, Beruti 3399. Todas películas que tienen que ver con el medio ambiente. Damnation, claro, es un documental, Damnation, sí, ¿no? Estoy viendo. Sí. Ben Knight. Y Mediterrané me parece que es una película, pero no sé bien. Hay muchas cosas que tiene, por ejemplo, Inorganic We Trust. ¿No? Trust. Bueno, acá dice Trust. Yo leo Trust. Lindo festival para ir a ver porque tiene que ver también con el cuidado, ¿no? Del medio ambiente. Ajá. Para que no sea medio y para que sea un ambiente entero. Historia de cronopios y de famas en el Gaumont. Oh. En el Gaumont. Es una peli donde actúa Estela Maris Closas, sí, Cristina Tejedor y Aldo Pastur. Una película de animación. Julio César Ludueña es el director. Y bueno, va a estar esta noche en el Gaumont, ya decíamos, a las... discúlpeme el horario, pero ya le estoy diciendo, a las 20 horas, también. Película que, como sabemos, hace escasos un día, creo, ¿no? Un día nada más, se cumplieron los 100 años del nacimiento... uno, la delita, señor Campana, el tema 2. Dos días hace que días, murió. Sí. No, del cumpleaños. Perdón, no, que nació hace 100 años, hacía 100 años nacía Cortázar. Lo que pasa es que estoy en 10 cosas a la vez, no Julio, juego. Sí, es complicado. Julio Cortázar entonces nacía, entonces a partir de eso se hicieron muchos eventos, como también los 100 años de Pichuco, que se estrenó la película y todo. Bueno, sí, hay una peli de animación, tiene mucha música, mucha animación, justamente, hay dibujos. Y se llama Historia de Cronopios y de Fama. Van recorriendo a través de estas historias que había escrito Julio Cortázar, el largometraje, en realidad 84 minutos dura, así que es un largo, sí, de animación. Se puede ir a ver en el Gaumont, señores. Y hoy, Festival de Elefantes en el SAS, volumen 2. Las edades, Chaucoco, Mr. Nothing. Y abre Juanpi Di Cesare. Ajá. Tocan esta noche, lo avisaron ahora ya, 21:30 horas, en Moreno 2320, Zaguán Sur, por eso se llama SAS. Moreno 2320. Primer festival de elefante en la habitación, organizado por la Casa del Rock, el Zaguán Sur. Tocan Las Edades, presentando temas de su primer EP. Chaucoco, adelantando temas de su tercer disco. Mr. Nothing presentando en sociedad al partido choricista. ¿Está bien? Abre Juan Pidi Cesare. Todo esto, 21:30 a la puerta, 22 horas empieza el show realmente, 40 pesos. Hay Feria de Disco de Elefante en la Habitación, que es este sello independiente, una agrupación de muchas bandas que se editan sus discos. Uh-huh. ¿Se entiende? Así se entiende. Que, bueno, todos estarán ahí esta noche haciendo rock y sus músicas, como corresponde. Y ya son 17:14 minutos y vamos a pasar un tema, porque flamante, ya hoy, exclusivo total, absoluto, de este programa y del mundo todo, porque ya salió por internet, el nuevo disco de los hermanos Bragán, mayor y menor, ¿sí?, se llama el disco. Los hermanos Bragán ya vienen hace un tiempo tocando juntos, diría desde el nacimiento prácticamente, del segundo, del menor de ellos, porque los dos tocan desde muy chiquitos, uno el piano y el acordeón, otro la guitarra. Y fueron haciendo grupos,

tiene una macroticidad, la música no tiene parámetros, no tiene ataduras, no es como más volado, ¿me entendés? Uh-huh. Eludimos parámetros y estructuras, ¿me entendés? No, es una cosa que no, quizás vos que no lo podés entender, pero vamos por ese, más o menos por ese lado. Ajá. Bueno, interesante por lo menos el principio de esta desestructuración, ¿no? De la música que realizan ustedes. Más o menos, si me podés contar, Carlos, ¿qué esperan plantear ustedes dentro del vasto repertorio folclórico nacional o de la música nacional toda, verdad? Bueno, primero, tipo, el folclore es duro, ¿viste? El folclore no va. O sea, primero que nosotros nos damos cuenta que el folclore no va. Y nosotros planteamos otro mambo completamente distinto. Es más excéntrico y... Pero escúcheme una cosa, pelotudo. Sí. Yo remándote esta nota porque bueno, vos sos el sobrino del dueño no, y me hablás de macroticidad y dejarla morir adentro, irrespetuoso de mierda. Esta era la tarde para los Incahuasi, el especial de los hermanos Ábalos, y te tengo que fumar a vos. Te voy a ir metiendo este micrófono, papá. El micrófono este que está bien estructurado en el... Muy plural el separador. Escuchábamos antes de la tanda a los hermanos Bragán con el nuevo disco ahora, Mayor y Menor, y lo presentan el 5. Ya vamos a estar dando mañana la semana que viene, en realidad ya está, esta semana se termina, la semana que viene lo estrenan, el viernes que viene. Ajá. Así que vamos a estar dando después en la agenda cultural cuando lo hacen, y a ver si hablamos un poquito por teléfono y toda la historia, cómo es la vida de hermanos componiendo y tocando, ¿no? Ajá. La vida de hermano la conocemos nosotros perfectamente. Sí, sí, claro. Bien. Día de paro hoy, y hay que volver a casa los que fueron a trabajar. Hubo durante todo el día colectivos, algunas líneas un poco más complicadas que otras. Depende de la zona de Buenos Aires, del cono urbano. Hubo algunas denuncias de gente que no dejó salir a trabajar, que metió presión, algunos trabajadores que metieron presión. A los choferes que quisieron salir, otros circularon normalmente. La línea 60 no circuló en todo el día porque además tiene un conflicto gremial con sus empleadores, particularmente también hace mucho tiempo con TATSA, que bueno, deben aguinaldos, deben sueldos. Entonces fuera de lo que es la órbita de la UTA, bueno, no salieron a trabajar. Hubo subtes, la línea B paró, la línea A en algún momento también estuvo interrumpida, ya no, ya se puede volver a casa. En subte había premetro, también estaba sin funcionar. Gracias. En algún momento, sin subte y sin premetro. Pero hace escasos 29 minutos... por lo menos el control del tránsito asegura que hay premetro, así que premetro funciona. Bien. La única que no estaría funcionando es la línea B, así que ténganlo en cuenta el que vuelve para el lado de Chacarita, para el lado de Villa Ortúzar. Parquechás. Por ahí va a tener que hacerlo en colectivo. Trenes sí, no hay, no hubo y no habrá, aparentemente, hasta mañana. Los piquetes o los cerramientos desde tempranitos en Pacheco. Ya continuando la jornada del día de ayer, volvieron a cortar Partido de Izquierda, trabajadores de LEAR. Hicieron el primer corte, después hubo varios cortes, Puente La Noria, Puente Pueyrredón. A las 10, 12 de mediodía ya estaba todo liberado. Dicen, no hay más. También hubo en la zona oeste, a la altura del Hospital Posadas, la autopista del oeste, también estuvo cortada. En algún momento dijeron, bueno, el objetivo se cumplió. Sí, hay mucho menos gente en la capital, si uno se estuve recorriendo con la moto por ahí dando vueltas, y se puede ver mucho menos presencia de gente. Algunos dicen parece enero, es verdad. Y muchos locales cerrados también, locales particulares también cerrados, que, bueno, terminan dando como resultante un promedio entre lo que dice la CGT, que fue el porcentaje de éxito, y lo que dice, por ejemplo, el oficialismo desde sus canales de comunicación, que fue un porcentaje menor. Entonces más o menos se puede ir sacando algún un promedio entre las dos cosas. Yo lamenté mucho. Sí, Tazza, no, Monza es la del 60. Tazza no, Tazza la de los talleres que trabajan con las carrocerías. Perdón, Monza es el que tiene problema. Decía entonces que lamenté no tener una información un poco menos bombardeada de inclinaciones, ¿no? O sea, de inclinaciones favoritiles. Sí. Lo único que pude encontrar fue la tapa del Barcelona. Menos tendenciosas. Menos tendenciosas, claro. La tapa del Barcelona, una gran tapa que decía Diario Clarín, un éxito rotundo el paro de mañana. Decía, creo que eso fue lo mejor que pude leer hasta ahora. Porque, por ejemplo, minuto 1, página 12 directamente, nada, ¿no? Ni mencionaron el tema, hablaron sí de lo que fue ayer la sesión de Kicillof hablando de, bueno, el proyecto de ley para que los fondos buitre, no, para que el resto de los acreedores que no son fondos buitre se vengan a cobrar a la Argentina voluntariamente, le dejamos la plata acá, ustedes vengan, se la llevan para cambiar, digamos, la sede de cobro. Ajá. Y bueno, eso está. Y está también el acuerdo que hizo YPF con la petrolera Petronas por 550 millones para Vaca Muerta, Malasia. Sí, una petrolera de Malasia, que la estatal de Malasia, ¿va? Que, bueno, estuvo hablando con Cristina en un momento y cerraron ahí. Le pusieron una cosa como una de cal, una de arena en cuestiones de contraposición, porque los que dicen que si no le pagamos a los fondos buitre y no terminamos de resolver esa cuestión de deuda, no va a haber inversiones, y por otro lado, una inversión que no se la va a perder nadie, porque Vaca Muerta supuestamente está más viva que nunca, entonces tiene un montón de petróleo. En el medio está el fracking, en el medio está todo lo que sufre la zona, está la soberanía de los recursos energéticos, por supuesto. O sea que, y está además esa cosa que pareciera ser que todo lo que va a traer millones de dólares de afuera o que va a hacer que la economía efervezca es bueno. Yo pondría la pregunta ahí. ¿Es bueno realmente? O sea, que estemos todos pensando en que la salida es el consumo y la sobreproducción y exportar y que ingresen dólares y que todos nos podamos comprar 17 autos, y pongo ahí el acento o la coma para frenar un poquito ese aluvión y decir, es bueno, hace falta. ¿No hemos ya reflexionado muchas veces acerca de a dónde nos lleva el consumismo? Pero ¿por y por ende las consecuencias del capitalismo. ¿Pero por qué lo relacionas con el consumismo? Porque es directo, digamos. Hay una idea de que Vaca Muerta va a generar un montón de divisas para el país, sí, un montón de trabajo para trabajadores. Ya se conoce en manos de quién quedan los excedentes de ganancias, sea el Estado o sea una empresa privada, de las cuales esto es mixto, por lo tanto va a haber empresa privada y va a haber Estado. Quiero decir, se pone el acento en la capacidad de producir y desarrollar una idea de desarrollo, que es una, y una idea de producción, que es una, sí, que no interviene en una idea de felicidad, solamente interviene en una idea de dinero, de generación de dinero, supuestamente. Lo que no se reparte hoy no se va a repartir mañana, esto está claro. O sea que va a haber millones y millones, quizás alguno se ve un poco más beneficiado, pero va a depender muchísimo de la fuerza popular, de que esas ganancias realmente queden en el país y sirvan para todos los argentinos y nivelen la balanza, sí, claro, entre la pobreza y la riqueza, que yo no sé. No se hizo hasta ahora, no sé por qué tendría que hacerse en el día de mañana. Entonces me preguntaría si realmente es necesario ir por ese camino. Nadie lo cuestiona. Se va a Vaca Muerta, se intentan agujeros en el piso que rompan todas las montañas, con el peligro de que se contaminen las napas, que se los ríos y toda esa cuestión. Dicen, no, lo vamos a controlar. Sin embargo, el resultado va a ser millones de dólares dando vueltas, supuestamente, que solo van a alimentar esta idea de que la única búsqueda de felicidad, eso es un poco más filosófico lo que estoy planteando, pero esta búsqueda de felicidad solamente se va a dar a través de la superproducción de recursos, la venta, el ingreso de dólares, la capacidad de compra, en definitiva, o empleos por doquier. Y yo tengo mis serias dudas de que eso conduzca realmente a una estabilidad emocional o a la felicidad. ¿Por qué? Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, dice la canción. Pero eso es como algo que deducís de lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, uno pensaría, si el país se industrializa, eso generaría excedentes que se reinvertirían en una estructura. A las pruebas me remito, señor Cavado. Está bien, sí, seguro. ¿No? ¿No? Digo, no hay nada de malo, a mí me parece, no hay nada de malo en el hecho de intentar explotar un recurso natural. A veces se asocia muy directamente también, esa es otra cara, como dicen, explotar recurso natural, uy, todo mal, ¿no? Como que hay una asociación muy directa. Pasaba, no sé, está pasando ahora también en Ecuador, en una reserva petrolífera que hay en la selva. Sí. La cuestión, que para muchos... Que ya Chevron dejó su tendal. Claro, una vez que ya se fue esa... Digamos, esa empresa, el discurso oficial tendía como a ser, bueno, no, listo, ahora es todo para adentro, qué sé yo, pero sin embargo se empezaban a quedar sin petróleo, entonces quedaba esa reserva de petróleo en la selva y como que el discurso medio que se dio vuelta y empezaron a decir, bueno, ahora hay que empezar a explotar esto. Y en general se asociaba mucho al hecho de que estaba en la selva y que se iba a dañar la selva, pero en realidad el verdadero problema de eso es que explotar ese recurso natural requiere una infraestructura de industria, digamos, para no estar vendiendo crudo, porque Ecuador como vendedor de crudo no puede competir, por ejemplo, contra Venezuela. Claro. Además de que tiene su moneda en dólares y no puede devaluarla para competir en el mercado, pues no tiene una moneda propia. Entonces, sería venderlo muy barato, digamos. Claro, la discusión como que se iba para el lado de, no, pero dañar el medio ambiente por el recurso. No, bueno, hay maneras también de hacerlo y de explotarlo más moderadamente. A veces como que la discusión se va mucho para ese lado también. Y eso es algo que noto. Planteo muchas cosas. Planteo, ¿se puede usar un auto que no necesite petróleo? También, bueno. ¿Se puede usar un auto que no contamine? ¿Va a ir más lento? Sí, probablemente. ¿Va a necesitar de más tiempo para la carga y la autonomía va a ser poca? ¿No me voy a poder ir a Mar del Plata a 240? Probablemente, sí. Ahora, ¿hace falta llegar a Mar del Plata en 3 horas? Es la otra pregunta. Sí, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, al meollo de la cuestión. No estamos preguntándonos nada respecto de Vaca Muerta. No estamos. Nosotros sí, pero quiero decir... En lo general, lo que aparece en los medios, nadie se pregunta si es bueno o no para todos fuera de la cuestión económica, por fuera de la cuestión económica. Bien. Bueno, claro, sí. Lo que pasa es que la vorágine capitalista no permite mucho hacer ese tipo de reflexiones en medio de... A nadie se le va a ocurrir decir, no, eso lo vamos a dejar ahí, nadie va a hacer nada con eso. No, no. Pero no, son millones de dólares, millones. Bueno, lo que digo con esto, sí, ya estamos entrando en el informativo... 17:33 y me obliga a Campana a decir y claro, te pone el coso y se siente presionado, ¿no? Porque es el llamador oficial de la ley, sí, respetemos la ley. Y decía entonces que por más que hubo fondo buitre sí, fondo buitre no, ahí hay una mina de oro y todo el mundo va a querer invertir les importa poco si puede o no la Argentina pagar. Van a entrar con una inversión que después la van a reclamar y no va a tener dudas en llevarse sus dividendos. Entonces, bueno, ahí está también el cómo. No solo el qué, sino el cómo. Muy bien, 17:33, lo repetimos nuevamente. Y vamos a ir al informativo y directamente a la segunda parte del programa vamos a entrar de lleno con lo que hoy vuelve y trae el señor Tomás Cavado en materia musical. ¿Le parece bien? Vamos. Perfecto. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Júbilo. el gobierno puso en marcha la segunda etapa del plan de inclusión previsional que beneficiará a unos 473.000 personas y da continuidad a la moratoria impulsada en 2005. Para alcanzar el beneficio propuesto por la ley, la persona debe tener la edad para jubilarse y no debe tener una prestación previsional o esta no debe superar la mínima. El proyecto de moratoria enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados por amplia mayoría y convertido en ley tras un debate de casi 8 horas. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Es un monstruo grande. Un equipo de paleontólogos halló los restos fósiles de mamíferos de la era cuaternaria en la región boliviana de Chuquisaca, informó la Sociedad Científica Universitaria de Paleontología. Los restos fueron localizados inicialmente por pobladores de la zona a lo largo de 60 hectáreas del municipio de Padilla y pertenecen a grandes mamíferos de más de una tonelada de peso. Entre las especies identificadas a partir de los fósiles se encuentran el mastodonte, el armadillo y los perezosos gigantes que vivieron durante la llamada Era de Hielo. Paraguay. Sobreventa. La decisión del directorio ejecutivo y el consejo de administración de Itaipú de autorizar la generación de energía adicional para aliviar la crisis energética del Brasil trajo como consecuencia el desembalse del reservorio que está actualmente 2 metros por debajo de su nivel de operación normal. Además del daño ecológico causado, esta operación tiene consecuencias económicas para el Paraguay, pues, según cálculos realizados por el ingeniero Ricardo Canese, dejará de percibir unos 163 millones de dólares. Perú. Campeoncitos. La selección peruana sub-15 alcanzó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. Fernando Pacheco anotó el tanto del triunfo con un remate que dejó sin opciones al arquero coreano. Al final del partido, el jugador dijo: "Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a Dios, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que confiaron en nosotros". Informó para Radio Sur, Todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por eso bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur, Radio Sur 88.3. Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamé, piña que deliciosa son. Oh, labios de mujer. Es la fresquita, rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. ¿Cómo hacer para no reproducir los estereotipos? ¿Qué significa la perspectiva de género? ¿La violencia se puede ejercer desde el lenguaje? Sumate al taller de comunicación y género el próximo sábado 30 de agosto de 15 a 17 horas en Radio Sur, José C. Paz 3078, entre Iguazú y Monteagudo. Reserva tu lugar en radiosur88.3@gmail.com o llamanos al 4912-1408. De sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes

Esto claro. Es como, ¿no? Más de autor, cocina de autor. Sí, podríamos decir, tiene como sus cuestiones jazzísticas, evidentemente. Uh-huh. Que es algo que pegó mucho en Brasil y lo venimos viendo un poco. Yo creo que es por la... Como esa complejidad quizás que en donde se tocan los dos géneros, ¿no? Un poco de la capacidad, digamos, como de albergar improvisación, por ejemplo. Uh-huh. Y también dos de géneros, características. Hablamos del show, hablamos del jazz. Sí, o del samba también, ¿no? Uh-huh. Como en realidad como de la sensación brasilera. Bueno, yo le llamo así, como al feel rítmico, la sensación rítmica, ¿no? De la música brasilera, que tiene, ajá, un poco esa cosa medio tiradita para atrás, que sí se degusta. Claro, tiene como esa cosa, ¿no? Uh-huh. Y que a la vez deja como mucho espacio para, bueno, para el flash armónico y instrumental, como por ejemplo en este caso de los Ventus en Madeira. Uh-huh. Por alguna razón en particular, como que maridaron muy bien y se dieron muchas, ¿cómo decirlo? Muchos productos musicales muy interesantes, muy en bien, esa, claro. Sintéticos y a la vez como muy originales y no así falsos, digamos. No sé si falsos es la palabra, pero no artificiales, claro. ¿No? También yo creo que es por la condición de los músicos, ¿no? De ambos géneros o de ambos territorios, digamos. Los músicos de jazz, bueno, tienen esta cosa como de mucho de orejear o de tocar así medio con poco ensayo, ¿no? Ajá. Esta cosa de poca lectura, no se lee mucho la música, sino que se va para adelante. Y yo nunca fui a Brasil, ni estudié allá ni nada, pero en general la gente que fue y que conozco siempre me dice que son más los músicos que no saben leer y que saben tocar. Así, o que primero empiezan a tocar sin leer y no se adentran como en la cuestión académica de la lectura y del estudio musical, sino que empiezan así como más de oreja, ¿no? Uh-huh. Y que así baja el estilo, y que muchos músicos muy grosos pasan mucho tiempo haciendo carreras sin aprender a leer o a escribir música, básicamente. Uh-huh. Armeto Pascual, por ejemplo, es un caso como... Ya hemos escuchado música de él. Él pasó mucho tiempo sin saber escribir su música. En un momento, como una necesidad de comunicación, decidió aprender, claro, y se puso a escribir, ¿no? Y es que está bien. El principio en realidad es que uno haga música. Sí, sí, claro. Después, en todo caso, se le dará el marco que corresponda para explicarla o para comunicarlo, para que quede más allá de la grabación. Sí, exactamente. Pero está bien, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y en ese sentido del jazz y la música brasileña un poco, vamos a pasar un tema de un grupo que a mí me gusta mucho, que vino acá en 2011, que es el grupo de Hamilton Giolanda. Uh-huh. Que es un bandolinista. Mandolín y bandolín. Claro, bandolinista de Brasilia. Ajá. Qué feo lugar, Brasilia. Todos coinciden con que es un feo lugar. Feo el clima, todo, pero muy bien hecho, ¿no? Todo perfectamente diseñado hermosamente, pero el clima no va. Este tema se llama Tamanduá, que significa oso hormiguero. Epa. Thank you. hacía señas. Estaba concentrado escuchando la música, que está muy interesante, porque está además el... la armónica, sí. El armoniquista ese que es una... Gabriel Grossi, sí, Gabriel, tremendo. Un grosso. Bueno, yo de hecho conocí estos tipos por vos, porque yo una vez me estaba quedando en tu casa. Soy una fuente inagotable. Y me pasaste un DVD de una cantante que se llama Celia Duncan. Realidad, sí. Que en su grupo tiene a tres de los integrantes del quinteto de A Milton. Sí. Que son Gabriel Grossi, que es el que toca la armónica, que es impresionante lo que hace. Impresionante. El baterista, que es el peladito, Marcio Bahía. Que Marcio, es el, sí. Es el mismo que toca con muchas veces con Hermeto. Uh-huh. Es el baterista de él. Y bueno, y A Milton. De Holanda. Y un guitarrista de siete cuerdas que nunca supe quién es. A Milton de Holanda tiene la cara, para quien lo quiera googlear, poner imágenes, tiene la cara muy parecida... ¿Usted vio el nombre de la rosa? Sí. Que hay uno, un gigantón, grandote, sí, que vive como... Ah, Salvatore. ¡Salvatore! Ese. Que habla en todos los dialectos y en ninguno. Sí. Ese hombre es muy parecido a Hamilton de Holanda. Sí, decís. Es terrible. Compárenlo. Tuvo un par de looks muy raros Hamilton de Holanda. Tuvo así como una porra inminente y una pelada también inminente. Es un capo tocando, ¿no? Toca muy bien, sí, es así muy virtuoso. Los primeros dos discos del quinteto son muy virtuosísticos, digamos, ¿no? Claro. Como que se la pasan pelando, qué sé yo. Este tema es bastante tranqui dentro de todo. Pero rítmicamente complejo también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Tiene sus cosas, pero no tiene como esa peladez metalera, ¿no? Como que puede aparecer en otros discos. Igual recomiendo mucho escucharlos, que son, se llama Brasilianos. Ajá. Son tres discos que se llaman Brasilianos 1, 2 y 3. El tercero salió en 2011. Sí. Y lo vino a presentar acá a la Argentina en el marco del Festival de Jazz del 2011. Yo lo fui a ver y me explotó la cabeza, básicamente. Después tuve que andar recogiendo partes por el piso. Sí, pasa, suele pasar. A mí me pasa que cuando veo esas cosas me voy medio deprimido porque digo, ¿cuánto que, ¿sí? lo que falta? Lo que falta, decís. Lo que falta. Y qué sé yo. También es muy como de ellos, ¿no? Esta cosa de tocar sí. tan bien. Es verdad, también. Y bueno. Claro, jugar bien la pelota, tocar bien los instrumentos, así. Bailar con gracia. Claro, esas cosas. Bien. En fin, es muy de él. Bueno, hay otra tradición así muy brasilera, es el de las cantantes femeninas. Es como una línea importante, ¿no? Ajá. Tienen grandes cantantes así, intérpretes femeninas musicales. Y quería pasar la música de dos que a mí me gustan mucho, que son jóvenes, tendrán casi, estarán entrando en los 40. Ajá. Más o menos en este Milf. Momento. Ese término, no. Bueno, y una se llama Dani Gurgeu. Ajá. Es una. En realidad ella es fotógrafa. Campana, si quieres ir poniendo el tema. Ella es fotógrafa y. Bueno, fotógrafa como de la escena musical así. De allá de esta. Como una andar. Lula Bauer. Por ejemplo, de. Como una Lula Bauer. Sí. No sé Aires. Si la tenés a Anita Caliques. Andy Cherniavsky. No sé si la tenés a Anita Caliques. No, bueno, no, es una fotógrafa que va y viene de Brasil. Y es como bastante amiga. Y parece que es como la misma onda. Pero bueno, esta mina además canta. Y hizo un par de discos con. Bueno, Lea Freire toca en sus discos. Y hace muchas colaboraciones con mucha gente. Y este tema se llama Pachi Pilão, de su disco Agora. Vem do grão que faz a massa, bate na mão, sacode o corpo pra ver. No chão o pilão, no pé o peso, no alto a saca que leva e traz o que se dá. A força do tempo afora e vem. Vou me segurar, não dizer cadê que foi. Este se chama Bachi Pilão e é com. Canta ela, Dani Gurgeu, com Rafa Barreto. Ajá. Es otro músico así joven. Es un disco que hizo todo así con colaboración. Toca Vinicius Calderoni, bueno, Danilo Moraes. Está Danny Black. Esto también. Es como una nueva troupe de músicos, podríamos decir, refinados. Compositores refinados del Brasil. Sí, que tiene un correlato acá en Argentina. Y son dos, digamos, son como dos escenas que se tocan un poco. Uh-huh. Que es, por ejemplo, no sé, la música de Acá Seca o de Puente Celeste, que es un como una música medio... Uno no diría, esto es jazz, no. No decir jazz. Pero tiene como ciertos elementos, no sé, del instrumental o de la... o del tipo de ensamble un poco también, que remite un poco. Y son como escenas medio parecidas en ese sentido. En Brasil parece como que hay más gente haciendo esto igual. A mí me da la sensación. Hay más gente en general. Sí, sí, hay más gente en general. En San Pablo solamente hay 40 millones de personas en toda la área metropolitana. O sea que ya ahí ya nos pasan ahí, en ese sí, sector. Igual sí, me parece que sí, sí, un poco menos puede haber, ¿eh? ¿Vos decís que menos? Sí, yo sí, el último dato tendría que ver. Tendría que ver, pero ahí sí. El mucha producto gente, bruto, por lo menos, es casi el de toda la Argentina. Mirá. Que es una bestialidad. Bueno, es tremendo. La cuestión es que hay mucha gente haciendo este tipo de cosas y mucha gente talentosa también. A tal punto se relacionan estas dos escenas que estaba nombrando, que esta chica, Tatiana Parra, que es otra cantante brasilera, así como del momento, medio contemporánea, sí, es la mujer de Andrés Beusaert, que es el pianista de Acaseca, ¿no? Claro, ahí va. Ahí hay un nexo mercosuriano. Hay un nexo directo ahí, que evidentemente ahí hubo unos intercambios de ese tipo. Bueno, ya vino varias veces, cantó acá, qué sé yo. En el mismo recital en el que tocó a Milton Giolanda, estaban ellos dos, Tatiana Parra y Andrés Beusaert. Parece que no se reproduce el tema. Campana me pone cara de... no sé qué hacer. De error 414. Se mató la compu. Se tiró al vacío la computadora. Bueno, le decía... repasamos el itinerario brasilero que hicimos. Que primero fuimos un poco por... el noroeste. El noroeste. El nordeste, perdón. Nordeste, que se dice sí, siempre, claro. Nordeste, que tocamos grupos como... hablamos de los músicos de la zona. De la zona. Nordeste, así que se hicieron importantes. Sí. Ahí volvió. El mismo que venía. Anda pasándome el otro. Del nordeste vimos algo de Caetano. Bueno, de Caetano, vimos de Yaván, bueno, de Hermeto, que también es del nordeste. También. Después hablamos un poco del Lloro en otro programa, sí, más de Río de Janeiro, uh-huh, de Ciplan. Y hablamos de todos los músicos de la historia del Lloro y como medio la curva de fama o de vigencia que tuvo. Uh-huh. Una historia medio parecida a la del tango. Uh-huh. En el sentido como de época de oro y de época así como más bajón. Sí. Sin quizás tanto recelo con el lenguaje, me parece a mí. Uh-huh. Que es una discusión que se da mucho en el tango acá. Y bueno, y ahora estamos viendo un poco músicos de ahora, de este siglo, de este milenio. Con la influencia jazzística. Claro, una influencia jazzística, pero siempre como con esa cosa medio inalienable brasilera, ¿no? Como claro, la cuestión rítmica, de fraseo y de la onda, digamos. Y esta es la mujer de... y esta es la mujer de Andrés Beusaert, que están acá los dos juntos, tienen un disco que se llama... ya te digo cómo se llama el disco de los dos, pero lo sacaron allá por 2009, 2008... Uh-huh. Y lo vinieron a presentar juntos en 2011 en el festival este. El disco se llama Aquí. Bien. El otro se llama Agora y otro se llama Aquí. Aquí. Claro. Aquí, ahora. Aquí y ahora. Exacto. Tienen dos discos. Exactamente. No, Agora es de Dani Gurgel, ¿no? Que es otra cantante. Uh-huh. En ese disco está Tatiana Parra también. Y bueno, y para cerrar nos quedan dos minutos, ¿no? A ver. Sí. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, cerremos con... un grupo que a mí me gusta, que se llama Malandragem. Ajá. No, perdón, se llama Trío Curupirá. ¿Y el tema es? El tema es Malandragem, evidentemente. Un trío, entonces, que también es de Brasilia, San Pablo, ¿sabemos? Yo te digo la zona, lo busco. Sí. Dame un toque más de... se llama, no lo voy a pronunciar bien, pero igual lo voy a intentar. Pies no Brasil, cabeza no mundo. Pies en Brasil, cabeza en el mundo. Bien, está bueno también porque define un poco esto que veníamos hablando antes. Sí, sí, es interesante, el planteo es bien yacero en el sentido como del encare de los tres, ¿no? Solo en tal lado, qué sé yo. Eso es la más yacero. La sonoridad también. Sí, sí, sí, piano, bajo, bata. Uh-huh. Tocan André Márquez, que es un pianista tremendo. Recomiendo mucho las cosas de él solo también. Clever Armeida y Fabio Gouvea, no sé cómo se pronuncia Gouvea, que toca el bajo, y Clever Almeida, batería, percusión, etc. Este grupo sí es muy virtuoso también, así como uh-huh. los tres tocan muy bien, pero es muy linda la música, más allá del virtuosismo de cada uno. Así que bueno. Mucho instrumental tuvimos hoy. Mucho instrumental. Mucho instrumental, sí. Alguna canción por ahí. Cantantes femeninas también. También. Interesante, pero le damos el broche de oro a Brasil. Y sí, ya. Top. Ya hablamos mucho de Brasil. Top of the rank. Bueno, pero es un país grande, ya dijimos. Es un país grande y tiene mucha... muchos países adentro. Musicalmente. Sí, es verdad. Culturalmente, ¿no? Y muchos tiempos, muchos momentos. Es un país interesante. Muy bien. Nos vamos a ir así, dejando la estela brasilio-chasística. El día de mañana, el día de reunión, el día que puede pasar sí. cualquier cosa. Importantísimo. Ya sí. hay algo pensado perfectamente, sí. pero no lo quiero quemar. Bueno. Mañana va a aparecer, va a pasar. Parece justo. Y va a estar muy interesante. Seguro. Lo que bueno. sea que pase, va a estar muy interesante. Los espero entonces 5 de la tarde por Radio Sur 88.3. Acuérdense, el Facebook de este programa es Todos los Días Un Poco Radio. Y el mail también, Todos los Días Un Poco Radio, @gmail.com. Estamos todos los días de 17 a 18 horas, cada día con una cosa distinta. Por eso se llama Todos los Días Un Poco. ¿Se entiende? Se entiende bárbaro. Muy bien. Hasta el viernes entonces. Y quédense con el resto de la programación de Radio Sur. Vienen los muchachos de Preso Mi Ciudad. ¿No vienen? Van a pasar música. Ah, están de paro los muchachos de... No. Lo cual está claramente, sí, son bancarios. Ah. Es el programa de los trabajadores del Banco Ciudad. Mira. Y bueno, están de paro, así que van a pasar música. Y más tarde, Banda de Sonidos, sí. un programa emblema, insignia de esta radio. Esta noche con el señor Campana, acá presente, el señor Cubela y después Sobredosis de PPT. Así que hay radio hoy jueves de corrido, ¿está bien? A quedarse aquí. Hasta mañana, señores. Chau. Thank you.